Qué cancionón tan maravilloso. Sí, señor. Ahí estaban los Primadonna, esta banda, este cuarteto que procede de Los Ángeles, de California, y que transmiten ese aspecto soleado a su música. Habíamos oído algo de ellos hace ya como un par de años o tres incluso, y no sabíamos prácticamente ya nada más. Bueno, pues han vuelto y están aquí con este nuevo single publicado ya digo por Wicked Cool Records. Oiremos la cara B, que también es buenísima, He's a Rebel, y bueno, una auténtica maravilla, digna de entrar, de abrir este programa 3917 de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones, como la copa de un pino. Cancionón también es el single que además han hecho un vídeo de esta canción. Ellos se llaman Block 33, Block 33, y acaban de hacer una canción sensacional. Aquí la tienes con este Broken by Design. Ellos son Block 33, unos chicos modis londinenses. Ahí estaban Block 33 con este último single que acaban de publicar, una canción titulada Broken by Design, y que es la continuación de esos maravillosos singles que han ido sacando a lo largo del tiempo. Aquí sonó hace no mucho What's the World Expecting, una canción que estaba dedicada a toda la pandemia y todo esto. En fin, son un pedazo de banda y hay la posibilidad de que saquen un single próximamente con el buen sello madrileño Snap Records, del que hablaremos luego. Pero bueno, de momento están ahí. Van a sacar más cosas, ¿eh? Vienen preparaditos, pues por ejemplo, la banda de Joy Desgloss, por ejemplo, que se llaman Continental Lovers, por ejemplo, los Cheap Cassettes también van a sacar single con ellos. En fin, tienen un montón de la revival series y ¡buah! No paran en Snap Records de sacar buenas canciones y nosotros de pincharlas aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas emisoras distribuidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. Estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Tres buenas emisoras municipales con muy buena programación, buena música, en fin, de todo. Luego estamos fuera de la Comunidad de Madrid en otras tres buenas emisoras, como son en Navarra, en San Adrián, un sitio estupendo, Rebote FM, maravillosa emisora. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y finalmente sonamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, lugar también estupendo, a través de una muy buena emisora como es Radio Caravaca. En fin, que sonamos en todas partes y en buena programación, en buena compañía. Y ahí está, Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones. Vamos a escuchar lo nuevo de el señor Richard Turgeon, un músico que nos encanta, que ha ido sacando versiones a lo largo del tiempo y que hemos oído un montón de ellas, pues el California Dreamer, el I Feel a Whole Lot Better de los Birds, el California Dreaming de Mamas and the Papas, el I Am a Believer, que también lo hizo una versión, de los Monkeys, de los Cure hizo el Just Like Heaven, de Tom Petty, Learning to Fly, en fin, ha sacado de Flesh for Lulu, hizo el Postcards from Paradise, buenísima, una canción tremenda, ya en el original, y él hacía una buena versión. Bueno, pues aquí le tenemos con otra versión interesante dentro de este álbum que recoge todas esas canciones. Se titula Ten Covers Volumen 2 y, bueno, lo cierra esta canción Malibu, un cover que hace el señor Richard Turgeon de Hole, Malibu. Stars explode tonight. How'd you get so desperate? How'd you stay alive? Help me, please. Burn the sorrow from your eyes. Oh, come on, be alive again. Don't lay down and die. Hey, hey, you know what to do. Sun is down, I walk into the wave. sun's down, I watch you slip away, and I would, and I knew love would tear you apart. Oh, and I knew the darkest secrets of your heart. Ahí estaba esta versión de Richard Turgeon, el músico de San Francisco, que hacía del tema Malibu de Hall, la banda de la viuda de Kurt Cobain. En fin, y mucho más, porque ella tenía sus cosas buenas y Hall hizo muy buena música. Richard Turgeon, pues prácticamente hemos oído, porque ha ido sacando las versiones pues distanciadas en el tiempo, y ahora las ha recopilado en este volumen Teen Covers, volumen 2, Richard Turgeon repasando las cosas que más le gustan de la música y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene ahora es de una banda alemana que viene desde Frankfurt, la tierra de las salchichas. Ellos se llaman Sacropolis. Está muy bien. Hoy iremos un par de cosas de Alemania, muy interesantes. Pero ellos acaban de sacar un single que se supone que va a estar incluida dentro de su EP de debut, que no sabemos cómo se va a titular ni cuándo sale, pero que de momento ya tienen un single de adelanto. Esta canción titulada Why So Late. Ellos son Sacropolis. I'm a field, don't know where I belong. Try a fresh start, trying to be strong. So much could go wrong. I'm scared, I'm Pues esta gente se llama Sacropolis, y que son alemanes de Frankfurt. Sonaron aquí en el programa con su primer single, el anterior a esta canción, una buena canción titulada The Sinner, y tienen ese toque de indie pop con mucha melodía que está muy bien. Esta canción, Why I So Light, mantiene el ritmo, mantiene la tensión durante todo su devenir, y estará incluida dentro de ese EP de debut que publicarán a lo largo de este año. Desde Alemania, Sacropolis. No es la primera banda alemana que va a sonar en el programa. Luego sonará otra. Aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, musical digital dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, musical digital dedicada a la música rock. Estamos también en el Rock es mi rollo, que es una web, página, blog dedicado a la música en general, buena música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, deportes minoritarios que son los que practica la gente. Luego estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los una emisora digital dedicada a los coches clásicos y a los motores antiguos. Y finalmente estamos en una emisora asturiana local estupenda como es Radio Pra punto Nava, que está en Nava, en Asturias. En todas ellas, en muy buena compañía y con muy buena programación, suena Plástico Elástico. Todo un orgullo, todo un placer sonar en esas emisoras. Plástico Elástico. Y sigamos con una banda que viene de San Luis Obispo, desde California. La conocemos, ya hemos oído un par de canciones de este EP titulado Fun Saiset, que ha publicado Rumbar Records hace un mes y a finales de febrero, yo creo que fue cuando salió el disco, y habíamos oído dos o tres canciones. Bueno, pues nos quedaba una más que nos gusta mucho por escuchar, un tema titulado Susie is a Headbanger, y ellos son Hayley and the Cruiser. Buenísima banda, no te la pierdas. Aquí les tienes con este cancionón, Susie is a Headbanger. We'll be right back. estaban Haley and the Cruisers desde California, desde San Luis Obispo. Y esta banda está preparando su cuarto álbum completo. Ha firmado por el sello de Josie Cotton, Kitten Robot Records, para este año, y bueno, están preparando ese disco. Mientras tanto, tienen un EP publicado con Rumbar Records titulado Phone Sized, del que ya habíamos oído varias canciones, y esta es una auténtica maravilla, una preciosidad. Susie is a Headbanger. Haley and the Cruisers suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con unos canadienses que también tienen disco nuevo, que sonó ya un adelanto aquí en Plástico Elástico, y ahora ya hoy se ha publicado el disco. Se titula No Rules, lo ha sacado Nevado Records, y ellos son Autogram. Aquí tienes otra canción de este buen disco, en la que mezclan punk, power pop y pelines, de toques electrónicos, pero están muy bien. Ellos se llaman Autogram, y esta canción, Bad Day, mal día. Sometimes you have a bad day. Sometimes you have a bad week. Tienen esos toquecillos un poco de sintetizadores y teclados que nos recuerdan un poquito a los Cars, aunque ellos hacen una música mucho más punk, más power pop y punk. Bueno, son canadienses y van a su bola. El álbum que acaban de publicar hoy mismo a través de Nevado Records se titula No Rules, y esta canción, la segunda que escuchamos de ese buen álbum, Bad Day, sonarán más veces aquí. Estos chicos, Autogram, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos que vienen ahora son españoles, son muy veteranos, sonaron ya en los años 80 y han vuelto. Sacaron una canción en los años 80 que era una auténtica maravilla, una canción de esas que todo el mundo recuerda, que tenía algo de relación con la música en esos momentos. No nos vengamos arriba. Eran los Spray, que sacaron un single con Te veré a las 10. Bueno, pues han recuperado canciones que tenían por ahí perdidas, que no sacaron nunca en un LP, y Florinata, pues, y Snap. Florinata primero en digital y Snap luego lo va a sacar en vinilo. Sacarán un álbum en donde van a venir, desde luego, el Te veré a las 10 y, por ejemplo, esta canción que se titula Tiempos modernos. Ellos tenían un toque mod muy interesante, entre mod, power pop, en fin, muy new wave. Se llamaban Sprays, venían de Barcelona, y esta canción es una maravilla. Tiempos modernos. Ahí estaban los Spray con esta canción Tiempos modernos. Esta será una de las 20 canciones que han rescatado junto a Te veré a las 10 y esta, Tiempos modernos. Bueno, pues con ese toque de power pop, new wave, un poco de ska, ritmos jamaicanos en algún momento. 15 grabadas en estudio y en un estudio ya desaparecido, Tramontana. Y 6 grabaciones más que la banda ha querido, pues, destacar de sus directos. El disco inicialmente saldrá en Digipack a primeros de mayo y luego lo sacará en vinilo Snap Records. Bueno, y además harán algún concierto y se reeditará el primer single, Estás cansado y Te veré a las 10, que sacó en su momento Florinata Records en el año 82. Y bueno, pues será una gozada escuchar las canciones de una banda que tocó en Madrid en el Colegio San Juan Evangelista como telonera de Los Elegantes allá por el año 1982, en diciembre del 82. En fin, una auténtica gozada, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ya sabes, tu programa favorito de canciones. Bueno, pues vamos ahora con una banda alemana, una banda que se llaman Baby of the Bunch. Es una banda formada por chicas y se fundó hace 5 años. Vienen desde Leipzig y desde Berlín. Son 4 chicas que están repartidas entre Berlín y Leipzig. Tienen entre 19 y 21 años. Tienen 2 EPs y esta canción es un single de avance de lo que se supone que va a ser un álbum que saldrá próximamente, aunque no hay fecha todavía. La canción se titula Chapstick Girl y ellas son Baby of the Bunch. Needed, I can walk in high heels. Boys who clap at treating me like I'm a sexy dead fist. So you wanna party? No, I wish I never kissed ya. I can tell my boy that when I touch myself, I missed ya. Princess, take me home. Princess, take me here. Your lipstick on my lips. If you were drink, I'm taking sips of you. I told you that at night, sometimes I'm having drinks with you. I want you in my arms and spread my glitter on your face. I want you down. I'm just a whole disaster. Take your hand and be with me. My heart is beating faster. You asked me for my number and I thought that you would call me. I promise I will get your number. Pues ahí estaban las Baby of the Bunch con este sonido que nos recuerda un poquito a los momentos más divertidos de, por ejemplo, Tom Tom Club o, por ejemplo, grupos de chicas de los años 80, disparatados, divertidos. En fin, ellas están preparando un álbum que saldrá en enero del año próximo, del 2022. Madre mía, desde hace años que lo decíamos, 2022 parecía una galleta. Pero bueno, suenan aquí, de momento, estas chicas llamadas Baby of the Bunch con su nuevo single, Chapstick Girl, un single autoeditado desde Alemania, desde Berlín y Leipzig. Suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. o de cancionones, como tú quieras. Sigamos con una banda española, ellos se llaman The Chicken Bakers. También hacen una mezcla entre power, pop y beat. Son de Madrid y les ha sacado un disco el señor Ray Yanketti, el boss de Cool Cat Music, uno de nuestros sellos favoritos, que es que el disco está muy bien y es que él no pierde ripio. Aquí están The Chicken Bakers con este Because I Was Blind, porque yo estaba ciego, que abre su disco Yeah, Right Yeah, The Chicken Bakers. Excelente canción, este pedazo de grupo que son los Chicken Bakers. Because I Was Blind se titulaba este tema, composición propia, pero en el disco, además de buenas canciones propias, tienen una versión de los High Numbers, que luego dieron lugar o pie a los Hook, como era el Zoot Suit, temazo, y una versión de las Dixie Cups, I'm Gonna Get You Yet, tremendo también, y tienen ese sonido un poco retro, un poquito puesto al día, Mercy Beats entero, power pop, y que puede recordarte a los Flaming Groovies, a los Stray Jackets, a los Kaisers, en fin, a todas esas bandas que se mueven por esos territorios. Los Chicken Bakers, habituales en el Gruta 66, bueno, es una banda de estas madrileñas que además actúa bastante, así que te recomendamos que vaya cuando se pueda a un concierto de ellos. Chicken Bakers, su álbum Yeah Right Yeah, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con otro músico estupendo, él se llama... Bueno, es un tipo que se llama Regan Lynn, pero que artísticamente se hace llamar Soda Cracker Jesus. Bueno, allá él, oye, si cada uno se llama como quiera. Él viene de Seattle, de Washington, y hace un poco de power pop áspero, rock alternativo, un poco garaje, un poco power pop, por supuesto. Tiene muchos toques chirriantes, pero que está muy, muy, muy bien con esta canción, este nuevo single que acaba de publicar. Se titula Mi Himno, My Anthem, y él es, el sobrenombre es Soda Cracker Jesus, My Anthem. Muy intensos, muy intensa la música de este hombre, este músico que procede desde Washington, desde Seattle, y que se llama Regan Lane y que se hace llamar artísticamente Soda Cracker Jesus. Es un tema que nos ha recordado incluso a los Sex Pistols, a Johnny Rotten, la manera de cantar y tal. Es una buena canción, una gran canción, áspera, tiene mucho de Replacements y ahí en esas guitarras, y que se titula My Anthem. Este es su nuevo single, lo último que ha publicado este mes de abril. O sea que hace muy poco que lo publicó y se llama Soda Cracker Jesus y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son daneses, maravillosos, nos encantan, les amamos. Se llaman Copper Clowns, tienen un álbum preparadito para sacarlo el próximo 7 de mayo que se titulará Abdicate the Throne, y han adelantado otra canción, otro single, Cups Look out. Ellos son Copper Clowns. Fingertips, you're my favorite way to communicate. From my silent lips, I am ever so glad to participate. There are friends and foes, I'll agree, oppose. Get up someone's nose, that's my trap. And I'll hit you like a It's a state of impatience wearing thin. I don't lose, I win. By the way, tips. You're my favorite way to communicate. Like a bag of crisps, I will keep the need for broccoli on the plate. And if you feel a loss by the lines I cross, you're not one of us. Get a grip, I'll hit you like a hammer. Nos encanta esta banda de Odense que acaban de publicar este nuevo single, Caps Lock On, que estará incluido dentro de su disco Abdicate the Throne, que sale el 7 de mayo. Estaremos muy atentos. Copper Clums, favoritos aquí en Plástico, Elástico, Plástico, Elástico.es. Y estos son los Matt Bill, que tienen un discazo que a veces incluso suena a los buenos momentos de Nacha Pop. Por ejemplo, en esta canción, Noches de Agosto. Matt Bill, su último disco, titulado igual que esta canción, publicado por Hanky Panky. Matt Bill. We'll be right back. Qué canción tan bonita de Matt Bill, ¿verdad? Esta canción nos recuerda al clásico de Nacha Pop, Atrás, es un temazo. Noches de Agosto, que es la que da la canción título al álbum publicado por Hanky Panky. Matt Bill, buen grupo, sí señor. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, al final de este programa, de esta edición 3917. Recordaros que tenéis que visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos. Porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar con otro single más del bueno de Rick Treffers, este belga. Este holandés que ha vivido mucho tiempo en Valencia y que estuvo en Mist y que nos entregó unos discos buenísimos con Mist y luego unos discos estupendos en solitario. Tiene preparados dos discos, uno en inglés y otro en holandés. Sale el 6 de mayo este, el inglés, Looking for a Place to Stay, a través de Skipping Records, y nos ha mandado otra canción de adelanto, esta que se titula Time is Really Running Out. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Now it's time to get things straight without delays or hesitating. Two loves to be loved, just open up, drink from that cup, go straight to the top, there's nothing else. Time is really running out this time. All those years of catching up, starts and stops and pressure drops. Doing it my way, shifting gears, Sinatra sang, the end is near, there's nothing else. Time is really running out this time, is really running out this time, is really running out this time. No fit, I just played without a grip. And then there was love on the radio, the music told me where to go, there was nothing else.